lo mismo. Cada día hay que peinarse, lavarse bien los dientes, trabajar y creer en Dios. Después mentirme, después morir. Abrazarte es lo mismo. Sobre mi cabeza.